purifiques mi cuerpo, santifiques mi alma. Llore las iniquidades pasadas, rechace las tentaciones futuras, corrija las inclinaciones viciosas, cultive las virtudes necesarias. Hazme prudente en las determinaciones, vigilante en los peligros, paciente en las adversidades, humilde en las prosperidades. Que me aplique a domar la naturaleza, a corresponder a la gracia y a guardar tu ley y a merecer mi salvación. Que aprenda de ti cuán frágil es lo terreno, cuán grande lo divino, cuán breve lo temporal y cuán duradero lo eterno. Gracias Dios, porque podemos reconocer cuánto nos amamos, demostrándonos cada día nuestro aprecio a través de la atención y el respeto los unos a los otros. Gracias por tu perdón, el cual derrama sobre nosotros mientras nos esforzamos en mantener una actitud de comprensión y paciencia en este hogar y para con las personas que nos rodean. Gracias, Cristo, por las vidas y el esfuerzo de aquellos que nos precedieron y que lucharon para que hoy viviésemos en libertad. Gracias por las oportunidades que nos ha brindado de amar, servir, ayudar, de trabajar y de prosperar en este lugar en donde vivimos, a donde nos has traído, no para volver atrás, sino para conquistar las bendiciones que ya tienes preparadas por tu santa voluntad. Gracias, Jesús, porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Te agradecemos que nada nos ha faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que sí tenemos y a no perder nuestra paz deseando lo que no necesitamos. Gracias, porque tú nos guardas en tu santa mano, en tu paz y en salud, y el próximo año podremos reunirnos de nuevo y daremos testimonio de que tu amor y tu espíritu han reinado en este hogar, porque tú tienes y tendrás el primer lugar en nuestras vidas. Gracias, gracias Dios. Dios. Amén. Amén. Amén. Cierra los ojos, respira profundamente y visualiza eso que tanto necesitas para tu vida. A través de la visualización, esa idea llévala a tu corazón. Haz que penetre en todo tu cuerpo. Respira profundamente y siente cómo ese pedido recorre todo tu ser, toda tu existencia, todo lo que te rodea. Ahora, si quieres reforzar lo que realmente de corazón sientes, te recomiendo que debajo en los comentarios lo dejes en palabras. De esta forma, yo podré reforzarte tu breve oración con otra oración. Si te ha sido de ayuda este video, por favor, dale una manito arriba, compártelo a alguien más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y recibirás una oración poderosa cada día. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.